rifle with all my strength. You turn up out from nowhere, make a mess in my head. I take it up on myself, now I have. Hola, bienvenidos a De Camino a Podcast. It's a challenge for my dirty craft in mind. It's fun to watch how you lose your mind. I know it's good to show back. Hola y bienvenidos a De Camino A, tu podcast se escuchas mientras vas a cualquier sitio. El podcast que habla de cultura, friquerío y curiosidades varias. El que os habla es Fernando Fres y a mi lado tengo a... Carmach, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal esta semana? Bueno, dos semanas que llevamos sin grabar, ¿cómo lo llevas? Bueno, yo muy bien, bien. Con frío y lluvia, es un día lluvioso el domingo que estamos grabando, pero bien, bastante sí, bien. Sí, estamos con en ganas de grabar. Bota fría y ese rollo. Actualidad, alerta por bota fría. Sí, sí, además que me gusta hablar del tiempo, es como en un ascensor, estamos hablando del tiempo, que bien. nada, sí, bien, a ver si ya pues en nuestro segundo capítulo. Sí, nuestro segundo capítulo, capítulo en el de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar. Hoy, en Twitter. Hoy cambiamos un poco el tercio, nos vamos del manga, ¿no? ¿Vamos el tercio de Flandes? Sí, sí, los tercios de Flandes, no, a los tercios... A los tercios del mar. No, que va, a los tercios lunares, extraterrestres. Extraterrestres. De fuera de la Tierra, ¿no? Sí, sí, lo he entendido. Claro, que como hay extraterrestres de. O sea, pues a los extraterrestres de que vienen. O sea, que son personajes. O sea, los que vienen de fuera de la Tierra, nosotros pero, nos vamos fuera. Pues, y luego están cosas extraterrestres, que son cosas de fuera. Sería lo mismo. Es vale, lo mismo, me estoy liando. Sí. Bueno, vamos a hablar de Interestelar. O sea, la película que hace un par de semanitas vimos en el cine. Sí, más o menos que en realidad todo el mundo ya la habrá visto y ya habrá hecho sus críticas, pero nosotros vamos con retraso. Por supuesto, como nosotros, ¿no? Es lo que hay. Y nada, pues después de esta pequeñísima introducción, os dejamos con un poquito de musiquita y enseguida volvemos. Hasta ahora. Película, pero empezaremos por la parte técnica, entre comillas, que va a ser nada, va a ser súper breve, va a ser una tontería. Sí, sin spoilers, digamos, la parte sin spoilers. Sí, haremos una sinopsis de la película y luego, pues, pondremos una especie de alarma spoilers o diremos spoilers y empezaremos con los spoilers, entre comillas. Sí. Porque no creo que haya spoilers ya de esta película, con todo lo que haya visto por internet. Sí, no, de todas formas, aparte de eso, sí que es verdad que avisamos de que es difícil hablar de la película sin hacer algún spoiler, porque... Bueno, ya digamos que es complicadito. Ahora veremos por qué. Sí, pues eso. Y nada, primero de todo, así para empezar, ¿te gustó la película? O sea... Me gustó mucho la película, me gustó muchísimo la película. No me esperaba eso de esta película y salí del cine bastante contento, la verdad. Sí, yo también salí bastante. Yo soy más que contento, que también asombrado. Es decir, me esperaba otra cosa. O sea, la ponían muy alta, ¿no? Como había mucho hype en el tema. Una alta o muy baja. La tiraban por los suelos. Pero bueno, decirte, pero la gente, digamos que. Yo qué sé, que un poco más de guiar su criterio, pues de internet, de foros, de blogs, de podcasts. Pues la ponía así como, en plan, es un peliculón, tal, no sé qué. Y yo en principio ni siquiera había escuchado hablar de la película, pero bueno, con todo el tema, digo, bueno, vamos a ver qué tal, no sé qué. Y me sorprendió muchísimo, la verdad. Es una peliculita de, pues, 169 minutos, que pues eso, son 2 horas largas, casi tres horas. Casi 3 horas. Bueno, le faltan 10 minutos para 3 horas. Básicamente. El director es Christopher Nolan. Básicamente, sí, sí. Sí. ¿Tú cómo? El guión. Bueno, eso se importa un pimiento. El guión es de Jonathan Nolan y Christopher Nolan. Es decir, son hermanos, digamos. Los hermanos Nolan, pues son. Digamos que la parte primera de la película, sobre todo. O sea. Está guionizada por el hermano y ya, pues, hacia la segunda mitad, quizás un poco más. Está guionizada por Christopher. Vaya. Vamos a decir, la parte terrestre está sí. Guionizada por Nolan y la parte extraterrestre está guionizada por Nolan también. Sí, bueno, digamos que, sí, también, digamos que la película, ya como te metes un poco del tema, la película trata sobre eso, sobre un viaje, ¿no? De un personaje que se va pues a los varios confines, varios ¿no? personajes sí, que se dedican a viajar por la galaxia. Básicamente. Eso es la película. Eso es la película. Y ahora, spoiler. No, a ver, el protagonista es Matthew McConaughey, que es... ¿Cómo se llama en la película? No me acuerdo. En la película se llama... Dona, no, creo que sí, nada. No me acuerdo, tío. Cooper, tío. Sí, Cooper, es verdad. Es que bien, nos preparamos los podcasts, por Dios. Cooper. No me acordaba. Sí, no era. Y Amelia es Hathaway. No vamos a tratar ningún personaje más porque los demás son. Bueno, trataremos a Jessica Chastain, que es. Jessica Chastain. Que es la hija de Cooper. Sí, Murph. Sí, que me gusta el nombre de Murph para un niño, tío. En serio, es muy bonito. ¿No te gusta? O sea, me sorprendió. Cuando hagamos los spoilers lo diré. Vale. No sé por qué, pero vale. Y bueno, por toda la explicación que da. Ah, bueno, sí, es verdad. Bueno, en fin. Matthew McConaughey, increíble, la verdad que es él. O sea, tiene un peso increíble en toda la película, la verdad. Tiene un peso, no, la película la lleva él. Ya está, si no estuviese él, la película sí, sería... Yo creo que sale en todos los planos de la película, aproximadamente. O sea, muy serio, ¿eh? Sí. O sea, sale casi todos los planos, o sea, lleva un peso muy importante. Es el único protagonista. El resto de personajes son secundarios o antagonistas. Y la verdad es que... Nada, lleva el peso de la película, como estaba diciendo Fernando, se dedica a llevar la película por buenos derroteros, su actuación es impresionante, así que bastante bien, bastante bien. Sí, no, y luego, ¿cómo se llama este? Que no me acuerdo, el Ben Affleck, ¿no? No, es Casey Affleck, ¿no? ¿O es Ben Affleck? No lo sé, o sea, coño, es Ben Affleck. Es Ben Affleck, es... Pues el... O sea, también me gustó mucho el Ben Affleck, porque sale como un momento en una película, ¿sabes? En un momento determinado, tampoco lo voy a decir cuál. Y su parte me encantó, o sea que... Sale muy poquito, pero oye, no está nada mal, la verdad. Uh-huh. Y comentar un poco la actuación de de Murph, de la hija de Cooper, en la primera parte de la película, que es espectacular. Es decir, de las mejores, los mejores niños, la mejor actuación de un niño... Que he visto en años. Suelen ser hostiables, como de normal, pero hostia, está de puta madre, ¿sabes? La verdad es que sí. Y bueno, podríamos decir un poco las productoras y eso, pero sí, os podemos decir la productora, que es Warner Bros. Y eso es una putada, porque los cines de aquí, bueno, sí. Los cines de ¿qué son? No sé, es Cinesa, creo que es la empresa. Cinesa, sí, Cinesa. Los cines Cinesa, había una oferta de 4 euros el cine todos los días hasta diciembre o algo así. Menos las películas de Warner, y esta no estaba también en la oferta, lo que va a pagar los 7 euros del cine. Eso era aquí, no sé si era en el... No, pero en otros sitios también, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque hay más cines Cinesa y es la misma oferta. O sea, la Warner la ha metido ahí mano y joder, putada, ¿sabes? Sí. Para la gente que la quería ver. Bueno, y poco más, yo creo que hasta aquí sin spoilers, ¿no? Porque yo creo que haría una sinopsis de la película. Es verdad. Spoilers, y luego os metería ya en spoilers. Bueno. Vamos a ver, ¿la hago yo? Empieza tú, sobrado. Vale, perfecto. Pues vamos a ver, la película comienza con Cooper, Matthew McConaughey. Vamos a llamarle Cooper, ¿vale? Porque me sale mal decir Matthew McConaughey y además es muy largo. Sí. Bueno, con Cooper en la Tierra, una Tierra apocalíptica, una Tierra que está en su decadencia, que está llegando a su fin, con sus hijos... Y el abuelo de sus hijos, el marido de su mujer. No es un spoiler porque es lo primero que pasa en la primera escena de la película. O sea, no se considera spoiler, no me jodas. Y tiran para... Nada, tiran para adelante con la película. Ellos empiezan en la... Más para adelante, ¿no? Nos quedamos aquí parados. Empiezan en la mesa y ya está, ¿no? El tema es que no hay cosechas, no hay nada, hay nubes de polvo que cubren la tierra, entonces... Sí, no, digamos que se intuye que ha habido como una especie de guerra, se intuye que ha habido ahí una... ¿Se intuye o lo dicen? No lo sé, yo no me... No sé, da igual, que ha pasado algo en la tierra. Es que ha habido una especie de guerra o algo que ha sacudido la tierra, Blan, bastante a tope, ¿sabes? Pero sí que es una guerra, es una guerra. O sea... Ha habido una guerra, sí que me acuerdo ahora, ha habido una guerra, han bombardeado literalmente la tierra... Y eso ha provocado bastantes nubes de polvo, no hay comida, solo pueden cultivar trigo, creo que era. Sí, bueno, en realidad van como perdiendo los cultivos. Sí, van perdiendo cultivos por la plaga, una plaga que hay, que mencionan de vez en cuando, y por el polvo. O sea, es insufrible vivir ahí, va la gente con mascarillas, con trapos, pues no se puede respirar. Lo del polvo está... eso es como una especie de hecho real, está inspirado en un hecho real, que en Estados Unidos hace 20 años... por una gran sequía que había en esa zona, en las zonas estas del sur de Texas. Sí, en las zonas racistas de Estados Unidos. Sí, de la mitad sur. Había muchos problemas de sequía, entonces el viento arrastraba muchísimo polvo y había problemas esos nubes gigantes. No eran tan exageradas, obviamente, pero qué decirte, pero está basado en esas historias de que hubo una gran sequía y, o sea, no es tan locura lo de las nubes de polvo y cosas así. Ajá. Bueno, eso, y qué decir más, que a partir de ahí pues pasan ciertas cosas. McConaughey tampoco es mal decir, trabaja en una granja y él anteriormente había sido un astronauta. Sí, bueno, más que astronauta, piloto. Había sido piloto del ejército. Y había llevado una nave, porque al principio de la película aparece una cosa que no voy a contar porque... No, pero es piloto, seguro. Pues... Luego te contaré por qué. Pues luego los spoilers me contará por qué. Bueno, pues eso, que es astronauta y bueno, pasan ciertas cosas y acaba involucrado en... Y es que en realidad ya no podemos decir más. Sí, y acaba involucrado en un proyecto en el que tiene que viajar al espacio para buscar otros planetas en los que se pueda vivir. Hasta ahí sería lo que se puede contar, yo creo, sin spoilers. Hasta el momento esa es la película. Si vais a querer verla y estáis escuchando esto, yo os recomiendo que apaguéis el podcast ahora mismo. Y vayáis y a verla. Y que estudiéis física antes de ir a verla. Sí, please. O sea, por favor. O sea, física cuántica, a ser posible. No, pues en realidad es física y AU, porque la cuántica es de átomos y la física en general abarca todo. Entonces, y la física cuántica no abarca los agujeros negros y los agujeros de gusano y todo eso. La que yo sepa es la física cuántica, es la de que habla sobre los átomos y cosas así. Ok. Bueno, o sea, pues eso, yo soy de arte, ¿sabes? Que estudiéis mates, tío. Yo creo que es esa mierda, ¿sabes? Bueno, eso, y a partir de aquí... ¡Acho, vamos a hacer un spoiler! Sí, a partir de aquí, spoiler, así que es vuestra responsabilidad el quedaros escuchando el trocito este, ¿no? Nos vamos a poner un poquito de musiquita para hacer un poco de transición. Okay. Y ahora volvemos con... Vamos a hacer una transición mejor hecha que la hizo España en su época, ¿no? Sí, esperemos que mejor, ¿no? Esperemos que... Sí, la verdad es que sí, bueno, pues ahora, nada, volvemos con los spoilers. Pongo aquí una alarma o algo. ¿Qué transición? ¡Acho, vamos a hacer un spoiler! En realidad podemos seguir hacia adelante donde estábamos, ¿no? Hemos empezado la sinopsis, que es como los primeros 10 minutos o 15 minutos de película. Incluso. Sí, en los que, vale, eso podríamos saltárnoslo, salvo por un trozo de una escena que quiero contar. Sí, sí, sí. Dos escenas. Sí, que creo que son las cruciales. Uh-huh. Vale, una que no sirve para nada de la película, la han metido ahí por meterla, que es en la que se encuentra en el dron, creo que es chino o coreano, no me acuerdo. No tengo ni idea. Asiático. Indio. ¿Indio? Puede ser indio. O sea, digamos asiático y así no quedamos mal. Sí. Volando, surcando los cielos de Estados Unidos, le dan un escopetazo, lo estrellan, lo van a por él, lo cogen y se quedan con sus células fotovoltaicas para la luz. Eso pasa ahí sin más. Pero sin más. No, pero yo creo que tiene una explicación muy seria, que decirte. Ah, no le pegan un tiro, lo hackean, perdón. Lo hackean, son americanos. No, pero decirte, yo creo que no, sí que tiene sentido, decirte, te quieren demostrar de que había una guerra, ha habido una guerra, más que una guerra moderna, ¿sabes? Una guerra moderna de drones, de historia, ¿sabes? Chunga. Y como que se han quedado volando los drones, como los drones pueden estar como 2 o 3 años volando sin parar, ¿sabes? Decirte, una vez tengan energía... O sea, una escena... Sí, mientras que le siga llegando la luz del sol, porque será... Sí, pues pueden ir volando muchos años. Entonces, de hecho, lo que le pasaba al dron es que se había jodido una pieza. O sea, él lo dice, o sea, le dice en el momento, dice, se ha jodido una pieza, no sé qué, y por eso ha descendido hasta abajo, ¿sabes? Ajá. Dice, yo creo que te da a demostrar de que ha habido una guerra, es decir, una guerra moderna, que aún siguen como restos, vestigios de la guerra ahí, y la gente los recoge, los reutiliza, los intenta, ¿sabes? Porque de repente ves como es un granjero normal y corriente, que saca un ordenador, empieza a hackear un dron y dices, hostia, o sea, ¿qué está pasando aquí? Y te enteras un poco más adelante de que es un ingeniero. Claro, claro. Era un ingeniero que era piloto de la NASA. ¿Era piloto de la NASA o del ejército? No me acuerdo. Lo que yo, es que lo que hemos dicho antes, lo que pasa es que él dice que no había salido nunca a órbita. Porque tuvo un accidente, ¿no te acuerdas? Tiene un accidente, pero claro, pilotando. Pero que nunca había salido en la órbita, o sea, de la órbita de la Tierra. O sea, siempre había sido piloto de la Tierra, digamos. Ajá. Bueno, pues eso, entonces ahí... De repente empiezan a pasar unas cosas muy raras en la habitación de Moore, de su hija en la granja. Y cogen unas coordenadas. Los movimientos. Sí, cogen unas coordenadas y acaban en la base de la NASA. Sí, digamos. Eso a mí no me gusta. Digamos que hay una tormenta de arena. O sea, la tormenta de arena. Sí, viene la tormenta de arena. Sí, coño, si habéis visto la película. Bueno, si no, pues jodéis, ¿no? Pero, y por medio de la gravedad va dejando como unas líneas en código Morse. ¿Eso no te gusta? Eso no me gusta porque me parece un poco tonto. Cuando ves la película por primera vez, te parece un poco tonto. Dices tú, ¿cómo han llegado aquí por eso? Al final lo entiendes. Claro, al principio, realmente salto de fe al principio y al final. Decirte, o sea, qué casualidad que vea la línea, que no sé qué. Es verdad que justo sepa el código que está usando. Que aunque se arregla, pero sabe que su padre es piloto y tal. Estamos 25.000 años en el futuro y siguen usando código binario y siguen usando código Morse. Sí, porque se supone que esa película, o sea, el presente de esa película, digamos, está ambientado, o sea, en un futuro, o sea, actual. Es decir, es un futuro porque ha pasado una guerra. Sí, sí, claro. Digamos que es un presente utópico. ¿Tú utilizas el código Morse? Porque yo no. O sea, yo claro, no. Y no es algo habitual, no es algo habitual. Saben usar el código Morse, saben un binario. Sí, saben hacer todo eso. Él y la hija. Que será súper. Será súper. Súper dotada, ¿sabes? Pero que en realidad en el colegio. No, la verdad es que está plana. Pero bueno, a ver, tío, que es una puta niña, tío, no me jodas, tío. Estaba hablando luego cuando crece, tío. Chastain. Cuando crece. Chastain está un poquito plana. Es que joder, es que estaba hablando de la niña y digo, tengo la niña en la cabeza, no tengo la otra, ¿sabes? Lo que hay. A ver, ¿por dónde íbamos? Que era súper dotada. Ahora estaba pensando en Jessica Chastain. O sea, ahora ha cambiado. Que era súper dotada. Sí, pero aún así en el colegio demuestran que en el colegio no enseñan una mierda, que están ver, ahí un el poco... en el colegio no es que no les enseñen. En el colegio es que lo que les están haciendo es inculcarle una forma de pensar que no pueda llevar a una guerra otra vez. O inculcarles una forma de pensar de un poco derrotista, de aquí nos han vencido, el mundo nos ha vencido, el mundo, la naturaleza nos está comiendo... Y no pienses que no vayamos a poder arreglarlo. Sí, porque hay un momento en el que... Ah, bueno, y luego hay un momento de la película. Ahí, cuando pasa eso, a Moore la expulsan del instituto. No, del instituto del colegio. Porque ella sabe, entre comillas, como sabemos todos, que se ha llegado a la luna. Ella sabe bastante de esos temas por su padre, porque es piloto y todo el rollo. Y en el colegio ella se pone a explicarlo. Y en el colegio les enseñan que no, que nunca hemos llegado a la luna. Que nunca hemos salido fuera de órbita, que es una cosa que hicieron los estadounidenses para que los rusos se gastasen el dinero y al no tener dinero se arruinaran y ellos ser la primera potencia mundial. O sea, como que transforman toda la historia pasada para que no podamos llegar a lo que han, para que no puedan volver a llegar a lo que han llegado en ese momento. Sí, un poco por. Además, parece que sea miedo, ¿sabes? Sí, miedo sí. A algo que en realidad es un poco. Que en realidad tampoco. Eso es como un poco para. Dar un poco el contrapunto, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, después de esa parte, consigue las coordenadas de esa manera. Y a mí esta parte es el primer. Mi primera cara de. Oh my god, ¿sabes? Pero cuando me levanto de la silla digo, ¿qué está pasando? Porque de repente llegan ahí a una base. Yo no me lo esperaba, en serio. Yo me esperaba rollo extraterrestre. O sea, de aquí pasaba. Claro, yo no sabía nada de la película, ¿no? O sea, y entonces yo pensaba, aquí van extraterrestres, alguna historia, esta chunga. Y de repente, no, hay una base, tal. No, son la NASA. Son la puta NASA y todo lo que. Supuestamente, la NASA está ahí sin que nadie más lo sepa, porque supuestamente nadie sabe que está la NASA, porque la NASA es uno de los primeros proyectos que se cancelaron cuando pasó todo lo de la guerra. O sea, cuando ya había terminado la guerra. Lo que pasa es que yo creo que con tanta gente. A ver, creo que ahí me voy a conocer. Con tanta gente trabajando, porque luego ves ahí que hay un montón de gente trabajando en la nave, en la opción A, ¿no? Tal. La segunda. No, y entonces ves que hay mucha gente como construyendo y dices, hostia, es que alguien se tiene que escapar la boca, tío. O sea, no puede haber tanta gente trabajando y que sea algo tan oculto. Algo que nadie sepa. Habiendo drones, pudiendo hackear drones, ¿vale? Porque puedes hackear drones. Tú puedes hackear un drone, tú puedes llevar un drone a donde quieras. Y date cuenta que si tú llevas un drone a donde quieras. Hay un salto, hay otro salto de fe ahí, ¿eh? La gente no está interesada en eso en ese momento. La que interesa Cooper, porque es el que se tiene que interesar porque es el protagonista. Pero ahí la gente está preocupada en cultivar y sacar el trigo, ¿no? Para esas mazorcas de maíz, ¿no? Sí. Básicamente. Y luego, después de eso. Ah, hostia, ahí empezamos. Ahí crecemos a ese momento es cuando ya aparece Anne Hathaway. O sea. Sí. Brand, es Brand, que tiene nombre de chico, quiero decir. O sea, de verdad, me pareció súper extraño. O sea, es Amelia. Ah, bueno, es Amelia Brand. Bueno, sí, pero le llaman Brand. Claro, o sea, como están allí los, estos americanos que están acostumbrados a llamarse por el apellido, y claro, nosotros nos llamamos por el nombre, y digo, Frank, que se llama Amelia. Y ahí en ese momento también conocemos a Tars, que es de los personajes que más me gusta de la película. Tars, el padre de... Tars es el robot. ¡Olo! ¿Cómo se llamaba el padre de Amelie? De Amelie. El padre de Amelia, que bien nos preparamos los podcasts. El profesor Brand, coño. El profesor Brand, tío. Profesor Olbrand. Dios. Madre mía. Perfecto. Es verdad, Tars, hostia. Oiga, que está Tarser y la otra, que sí que no me acuerdo. Y el otro robot, es verdad que hay dos robots. Dos robots cuadriculados. Sí, bueno, dos robots que son la polla, en realidad. O sea, las cosas como son. Pues sí. Y a ver, conocemos a los robots, estamos ahí, no sé qué, y le empiezan a contar entonces que la NASA está preparando un proyecto, que está haciendo una nave, que no sé qué, en la que quiere llevar a la humanidad a otro planeta. Y ahí como que nos metemos ya en situación. Están haciendo una nave en plan enorme, bajo tierra, que harán despegar, y lo que han hecho ha sido mandar a 12 astronautas. 12. Sí, fuera de la Tierra con unas sondas y les han hecho pasar por un agujero negro que apareció hace 40 años, cuando pasó la guerra, fue hace 40 años, es cuando sale el agujero negro, y los hacen pasar a través del agujero negro e ir a varias galaxias, y dentro de esas galaxias luego a varios planetas, varios sistemas solares. Primera pregunta, ¿por qué lo ponen a Saturno y no lo ponen aquí cerquita, en Marte? Porque a Saturno se tarda 2 años en llegar. Fallo muy gordo de la película. Y luego algo de muy gordo, que es el cinturón de asteroides. Entre Marte y Júpiter hay un cinturón de asteroides. Y ellos, eso da igual. Hay un cinturón de asteroides y eso lo van a pasar, que no pasa nada, ¿sabes? Que eso, la nave automáticamente va a esquivar todos los asteroides. Con un huevo. Ahí, o sea, yo lo pensé y dije, que a ver, que eso estamos ahí dándole caña a la película un poco para o sea, para ver, o sea, las cosas que dices, hostia. Que la película nos ha gustado, ¿no? Pero lo de cinturón de asteroides, que parece una niñez, me dolió, porque digo, es que eso no es fácil. O sea, tú ves cualquier película, ¿sabes? Tú ves, por ejemplo, es que me acuerdo de un capítulo de Star Wars, de Clone Wars. Sí. Y es que hay un momento en el que se rompe una nave, hay un montón de trozos ahí desparcidos, y tienen que esquivar los trozos, ¿me entiendes? Y en The Clone Wars tienen ahí... Que sí, que es otro salto de fe, ¿no? O sea, otro más. Bueno, a mí eso me da igual, la verdad. Y tardan 2 años en llegar a Saturno, que también me da igual. Es imposible, o sea, físicamente es imposible. Así que, y me da igual. Es que además se tarda como... O sea, a salir del sistema solar se tarda como, no sé, 40 años, ¿eh? No sé, una barbaridad. Da igual. Bueno, total. Que pasan a través del agujero negro ese. O sea, han estimado las posibilidades. O sea, las ondas esas lo que hacen es enviar señales de sí o no. Y esa señal quiere decir, este planeta es habitable, este planeta no es habitable. Y de momento están contestando 3. No, bueno, más. Pero hay 3 que están en el mismo sistema solar. Sí, como están en el mismo sistema. Claro, y al estar en el mismo sistema y ser 3, van allí. Porque si no puede ser uno, puede ser el otro. Y si no, el otro. En el otro son un planeta en cada sistema. Entonces, digamos, hay más posibilidades ahí. Claro, digamos que tienen que ir y volver o avisar antes de que los demás de la Tierra se mueran, ¿no? Claro. Que es la gracia de la película, que conseguirlo antes de que se mueran todos. Exacto. En el caso están aquí los 3 planetas. Y, o sea, ahí es donde la parte física, aquí es donde empieza la parte de la física, sí, de la relatividad empieza a crear la importancia, sobre todo la relatividad del tiempo, que es repase. Sí, y la relatividad del amor. Qué mal me sentó eso. Qué mal me sentó. Bueno, se ponen a explicar ahí cosas físicas, cosas cuánticas, cosas del tiempo, cosas de no sé qué, y dice... Y la teoría del amor, esa teoría no la... Creo que eso pasa un poco más adelante, pero me da igual. No, eso es cuando ellos vuelven del primer... ¿Eso es qué pasa? Eso es cuando ellos vuelven del primer planeta, ¿vale? Ya están decidiendo a qué planeta... A qué planeta ir. Bueno, y ella empieza a soltar entonces, un rollo... Y entonces Cooper... Cooper no... Amelia empieza a hablar sobre el amor, tal... Claro, está pillada por el tío aquel. Sí, por alguno de los que está en un planeta, estaba saliendo con él. Pero empieza ahí, está súper enamorada, empieza a hablar del amor como una fuerza, igual que el tiempo, igual que la gravedad, igual que... Esa parte tampoco me gustó. Esa parte yo no hubiese omitido. Yo hubiese dejado que... A mí me desagrada. Yo hubiese dejado que Cooper le diese un cachetazo ¿sabes? En plan, tas, porque no. Ahí la lía mucho cuando suben a la nave y empiezan con esas discusiones, no, pero... porque ya la lía mucho. Ha hecho que muera uno de los... Que Amelia... ¡Ah! ¡Spoiler! Ah, no, que estábamos en spoiler. Ha hecho que muera uno. No, pero... Por su culpa. Pero el tema... El tema es que... Amelia, hasta ese punto de la película, es fría. Es muy fría, es muy... eso lo hacemos por la humanidad, esto no sé qué... Y en realidad no se ven los sentimientos. Tú ves a Cooper, por ejemplo, y Cooper... Cooper lo hace todo por sus hijos. Claro, entonces, se le notan los sentimientos. Es decir, él... ahí tiene una responsabilidad y la cumple, pero... También tiene unos sentimientos. Entonces, Amelia hasta ese momento no tiene sentimientos. Ella cumple la misión estipulada, vamos a cumplir la misión, pero no tiene sentimientos. Y en ese momento es cuando se ve jodida, cuando se ve en el límite... Y de verdad, habla sobre sus sentimientos. Que te puede gustar o no, pero yo creo que es importante para pero ese personaje. Pero está proponiendo como una teoría de la relatividad, como no, una teoría de las dimensiones. No, está proponiendo. No habla de eso. Habla sobre que eso es adimensional. ¿Sabes? Que no. Que el amor es adimensional y tal. Que te puede gustar o no, pero tampoco lo trata como algo ahí, pues, ¿sabes? Yo qué sé. Mierda, a mí, una de las partes que estamos cerca de ese momento... que más me tocó y más me gusta la película y más me hizo pensar es la que vuelven del primer planeta y se encuentran con 27 años de mensajes grabados. Se encuentran Cooper 23 años, ¿sabes? Pero bueno, que bueno, vale, y que el tema, bueno, y, pasa, no, no, no, sí, no, no, y el sí. y el tema, o sea, el tema es que me lo tocó mucho porque es, o sea, cuando en las películas se tratan como temas humanos, ¿no? Y eso es un problema que aún no nos hemos planteado y que en un futuro nos podemos plantear la relatividad del tiempo, la de yo estoy aquí, que han pasado 2 horas y en mi planeta han pasado 23 años, es decirte, y eso es algo que el ser humano, o sea, no puede llegar a un entender, o sea, no he tenido esa sensación, ¿sabes? No hemos pensado en ese problema lo podemos llegar a tener. Me gustó el hecho de sacar un problema que puede llegar a existir, ¿sabes? La relatividad del tiempo. O sea, que para nosotros el tiempo, por ahora no es relativo, el tiempo es el que es, pero si consiguiéramos de alguna manera que nos fuera relativo, existiría... Según la película, mediante la gravedad. Claro, según la película, mediante la gravedad, pero decirte, ya hablando de una forma real, es un problema que puedes tener en tu vida, ¿sabes? En el futuro, y está planteándolo, y me pareció súper interesante, o sea, que estuviera planteando un problema muy jodido, el que tú te haya pasado 2 horas de tu vida y que para un ser querido le hayan pasado 23. O sea, me gustó mucho que sacaran eso, ¿sabes? Igual es algo pequeño, pero me gustó cómo tratan el tema del tiempo y la relatividad de esa manera, ¿sabes? O sea, me tocó bastante. Una de las partes que más me gustó de la película. Por eso, ya no es por la escena, que también está bastante bien. La escena es un escenón. Cuando sí, él está viendo. Sí. Se te pone el cuerpo y dices. Además, ahí fue la pura actuación de Cooper, sí, pura actuación de McConaughey, fue impresionante. Justo antes de eso, que no lo hemos dicho, pasan el agujero negro para llegar a esa galaxia. Uh-huh. Llegan allí y lo que hacen es bajar a ese planeta. Tienen una excursión porque, claro, McConaughey no quiere bajar por el tiempo, que cuando bajas una hora en el planeta son 7 años en la Tierra. Uh-huh. Y pasan allí, bueno, más tiempo. Cuando bajan. Se encuentran con la nave estrellada que estaba enviando un mensaje positivo. Con el paraíso de cualquier surfer. Bueno, sí, con el paraíso de cualquier surfero, sí. Pero se encuentran con la nave estrellada que sigue enviando un mensaje de sí, eso es habitable. Claro, es habitable, hay agua, hay oxígeno, hay de todo. Pero el planeta está recubierto por agua, o sea, no hay tierra. Sí, bueno, está como hay como un medio metro de tierra, o unos 40 centímetros. Sí, de agua, y de repente viene una ola de 47 metros, de 50 metros. Y claro, allí tienen un problema. Cuando ven venir la ola, todos a la nave, ¿qué hace la tía? Se va corriendo a cogerle al dron, todos los resultados que tiene. Y aquí hay una cosa que lo escuché el otro día y me parece muy cierto. ¿Por qué? O sea, ellos saben perfectamente calcular los tiempos de la gravedad, de cuando llegas a no sé qué, si tú estás aquí pasan 7 años y no sé qué. Ellos lo saben, ¿no? Cuando tienen el accidente, Amelia dice, hostia, pero es que esta persona hace como... 10 minutos que ha llegado. Entonces, si hace 10 minutos que ha llegado y ha empezado a dar señales de este planeta es habitable, ¿cómo sabe ese científico que ese planeta es habitable si hace 10 minutos que ha llegado? Porque según la teoría, eso, claro, ahí empieza a entrar teorías de la relatividad. No, es simple. Para el científico que ha llegado allí, habían pasado 10 minutos, ¿vale? Ajá. Y había dado una señal. Entonces, que es la señal que se había estado repitiendo, que lo explican luego, es verdad que esa señal se repite. Y entonces, verdad, pero aún así, si tú antes de llegar a ese planeta puedes calcular que hasta 10 minutos, porque si se fue hace 12 años, ha pasado por el agujero negro, ha estado tanto tiempo en la órbita de agujero negro, ha bajado hasta abajo, no sé qué, tú puedes calcular que lleva 10 minutos, porque Amelia lo dice, es que lleva 10 minutos. Entonces, ¿cómo sabes si el planeta es habitable si lleva 10 minutos en el planeta? ¿Por qué bajan? Porque cuando llega, él envía la señal de que hay agua. Ya. Y hay oxígeno. Es verdad que el que está más cerca. Pero el problema es que esa señal se repite. No se sabe por qué, porque sí, creo que no lo explican, y si lo explican no lo recuerdo, que esa señal se empieza a repetir. Sí, seguramente, creo que lo que dicen o lo que se explica, o es lo que me acuerdo, que se como que estaba roto el aparato y entonces empezó a enviar una señal repetida. Sí, entonces en la Tierra, claro, ahí, para él, 10 minutos allí son años en la Tierra. O algo así. No, era una hora eran 7 años. Eso sí, lo he dicho antes. Pero claro, él, claro, como ellos habían también viajado en el tiempo, entre comillas, porque habían pasado el agujero negro, no sé qué. Buah. Y bueno, y ya después de esto, ¿qué es? Ah, bueno, ya se reencuentran con... La tía va a coger el cacharro, sí, se muere, y bueno, cuando la tía, uno se queda fuera esperándola, no entiendo por qué. Cooper entra a la nave, la arranca, no sé qué. El otro, en lugar de entrar y esperarla dentro, porque han mandado al dron a por ella, se queda fuera esperándola. Claro, va el dron con ella, la tira dentro, sí. Entra el dron, que no sé por qué no el dron no tira, sí, él, y luego se queda el dron fuera, tampoco lo entiendo. Y despegan y que vamos, que muere. Aquí hay dos partes. Una, la que muero negre. No, la que muero negre. Madre mía. El negro muere. Madre mía. El negro muere. Aquí es donde. Todo negro muere en películas de ciencia ficción. ¿Por qué? Y luego, aquí es donde se ve el potencial de Tars. Dices, ¿está? Ah, es que es un robot que se mueve así un poco. Que va. Luego empieza a moverse, hijo puta. Cuando quiere correr, corre. ¿Cómo mola, eh? Y saca bracitos, saca gaches ahí. Es como una navaja multiuso, es una navaja suiza. Yo creo que se contrapone la escena en el momento en el que, hostia, hay alguien muriendo, ¿no? Pero joder, cómo mola Tars, ¿no? te compensa toda esa situación. Y se muere un personaje sin importancia, la verdad. Hombre, sí, tampoco. Pero era, desde el principio no tenía mucho importancia. Pasan las olas, se quedan allí porque los motores se les han inundado. Vacían los motores, salen por patas. Bueno, utiliza el oxígeno de la nave para vaciar los motores de agua porque llega otra ola. Salen de allí por patas, sí, llegan a la nave y han pasado 23 años para el Negraco. Sí. O sea, se que han estado unas 3 horas en el planeta. Más o menos. 23 años. El negro llega, se está hecho polvo, está estudiando el agujero negro, está estudiando un montón de cosas, tiene un montón más de datos. Y bueno, patatín, patatán. Y aburrido, madre mía, o sea... Claro, 23 años solo allí, paseándose mirando un robot. Claro, o sea, el porno que tendrá, ¿eh? Esa es la historia. Y deciden, y ahí es cuando viene la conversación que os hemos dicho antes, entre Cooper y la Amelie. Sí. Y nada, deciden ir al planeta en el que está supuestamente el científico más próspero que había dado a la Tierra. Que es, no me acuerdo del nombre... Es Tom Cooper, ¿no? No es Tom Cooper. No, Tom Cooper es el hijo de Cooper. Esto es la parte... De Máximo Conocido. Bueno. Esta es la parte que veo que... ¿No era Affleck? Era Affleck, tío. Es un Affleck. Casey Affleck, como adulto de Tom Cooper. Ah, Casey Affleck... Nos hemos perdido. No, pero eso no me ha faltado. Hostia, no sé dónde está. Después de eso, deciden ir al... Después de la conversación esa, pues deciden ir al planeta este Ben Affleck, que ya llegas y ves que eso no es habitable ni de coño. ¿Y qué pasa? Pues que Ben Affleck ya estaba desesperado. ¿Y qué pasa? Que el tío, el científico más próspero de la Tierra, es un cobarde. Es un cagao, como yo, igual. Entonces, ¿qué hace el tío? Llama, envía las señales de que sí que es habitable, cuando no lo es. Y cuando llegan, lo que intenta es matar a... Rapidito, así, ¿vale? Intenta matar a Cooper, no lo consigue. Al final se intenta acoplar, que no se queda la nave, despega, no sí, sé cuánto. Al final muere. Bueno, muere el negro. Otro negro muerto, por Dios. No, pero que el que muere antes no es negro. El negro muere ahora. No, el que muere antes es el tío del bigote. El que matan en los Juegos del Hambre dándole las píldoras estas. Ah, que si van a tomarla. Enlazándolas. Sí, vale. Y entonces, eso, se intenta acoplar, no sé qué, no se acopla bien. Me encanta esa escena que se están acoplando ahí, girando. O sea, pero esa va después de esta. En esa se intenta acoplar él, no se acopla bien porque el piloto automático de acople no funciona o lo han desactivado ellos. ¿Y qué pasa? Lo típico, que se descompresuriza y explota. Esa escena, esa parte, en ese momento, es por la que merece ir a ver al cine. O sea, ese momento en el que está. Especiales. El momento en el que se queda todo callado y pega una explosión. O sea, el susto de que yo me pegué un salto. O sea, y dije, joder. Porque de verdad, esa escena es increíble. Impresionante, sí. De verdad. O sea, y ya la escena, y luego, justo la escena que se acoplan ellos, que van dando vueltas, siguiendo, que ya es, joder, es pura claro. Física, ¿no? Y se acoplan por el robot, porque el robot les acopla. No porque ellos sean buenos acoplándose. Claro, claro, eso es otra. Los robots son como el support, ¿no? Que es el support de la partida. Sí, sí. Y dándole muy duro. La verdad es que sí que, en general, los personajes de robot. Le dan el puntito gracioso, le dan el puntito. O sea, hacen dulce en ciertos momentos la película, ¿sabes? Sí. Donde tendría que haber algo mucho más sombrío, mucho más duro, más triste. Dan el puntito dulce y yo creo que eso contrapunto lo sabía. Sí, con el tema del humor. Sí, 5% humor. Sí, sí, sí, que son tonterías que al principio parece que sobran, pero lo ves globalmente, pues no está mal. Sí. Y entramos en el final, en la recta final de la película. Están en la nave el Maromo y la Maroma. Sí, ya está, que yo ya está súper petado. Ven que está eso, vamos, reventadito. Y tienen un problema. Cooper había estado calculando el combustible suficiente como para llegar al planeta y volver otra vez a la Tierra. Obviamente quiere volver con Jesús. Y por hacer la maniobra esa de bajar al anterior planeta, tener que subir y bajar a este y subir otra vez de este, no le queda suficiente combustible como para ir al otro planeta y volver a la Tierra. O sea, sé, ¿qué pasa? Que eligen ir al otro planeta, obviamente para salvar a la humanidad, si no Cooper va a ver a sus hijos, pero no va a salvarlos. Entonces, lo que hacen para conseguir llegar bien es acercarse al vórtice sí. Del agujero negro y... Lo que se hace es aprovecharse del bug, ¿no? Y mediante el vórtice se aprovecha del impulso y con ese impulso despegan. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan los motores de una... son como tres naves. Una acoplada a otra, son dos pequeñas y la grande. Las pequeñas están acopladas. Un robot pilota una de las pequeñas, Cooper pilota otra de las pequeñas y la Maroma, Amelie, pilota la Maroma, que me gusta. Ya llevas un rato diciendo Maroma, pero no pasa nada. Pilota, nunca acuerdo el nombre. La pilota. Pilota la nave grande. Y claro, ¿qué hacen? Pasan por el vórtice, el robot acelera a tope, gasta combustible, desacopla la nave, se suicida. Y claro, ¿qué pasa? Que Cooper acelera motores cuando se le acaban los combustibles a otro y habían quedado ellos en que iban a llegar al otro planeta. Pero Cooper sabe que con el peso de esa nave no van a llegar. Entonces, ¿qué hace? Se desacopla. Y le pregunta a ella, ¿qué haces? ¿Qué? Y él le dice, refiriéndose a otra cosa que habían dicho antes en la película, ya te lo dije, 90% verdad, 10% mentira. Y era como el 10% de mentira. Es una curiosidad. Yo, la verdad es que no me lo esperaba eso, ¿eh? Ese momento de... Y cae en el agujero negro Cooper. Y la otra viaja al planeta tenemos que suponer que llega. Realmente yo ni siquiera pienso en ello. Dice, se ha ido al planeta Ox. Bien, ya está. Porque yo estaba pensando en que él se va a meter en un agujero negro con la navecita esta de mierda, porque no se mete con la grande, se mete con la de mierda. Con el, ¿cómo se llaman esos? Las naves esas, me acabo de venir a cazar. Los Rangers, creo que los Rangers o algo así, que por cierto, el diseño de naves, muy bien, ¿eh? Me ha gustado. ¿Sí? Sí, el diseño de naves me ha gustado. Y luego, cuando ve el futuro y tal... Muy bien también, el diseño, el arte de la película, la verdad que está decente. Eso es una incongruencia impresionante. Son capaces de despegar con un Ranger de un planeta que creo que es como un 30 o un 40%, tiene más gravedad sí. Que la Tierra, y de la Tierra tienen que despegar con un cohete acoplado. Lleva una estación ahí entera. No, la estación está arriba. Se acoplan, es verdad. O sea, despegan con el Ranger, con el cohete. Es una cagada gorda de la película. No había pensado en eso. Supuestamente del otro planeta no tendrían que haber podido desplegar con el Ranger. Despegar. En valenciano no tienes ahí latente, ¿eh? No tienes latente. Y la verdad que es cuando se inyecta, yo cuando estaba mirando esa escena de a ver, esa ahí empieza aquí, se le ha ido la perola, fantasía a tope, sí, y Señor de los Anillos, lo crees y ya está, vale, y de repente aparece Gandalf, echa un hechizo y acaba, no pones más perolas, o sea, porque es que a ver, vale, se inyecta la nave dentro de un agujero negro solo por la presión, la nave se destroza y él se tendría que haber destrozado, pero bueno, no. ¿Y por qué no? Este es el spoiler más gordo de la película. Porque esos agujeros negros son artificiales y están creados por la raza humana que viene del futuro. Ahora que sí. ¡Hala, tío! ¿Qué dices? La raza humana que ha conseguido llegar a dominar la quinta dimensión. La quinta dimensión, o sea, sé, la gravedad sí, y el tiempo. Sí. Imagino que yo aún me atropiezo por la calle, ¿vale? O sea, aún no domino la tercera. Es decir, cuando dominemos la quinta estaremos jodidos. Que es muy fuerte, ¿no? No, y aquí es donde viene el tema este de que crean un espacio tridimensional adaptado a las cinco dimensiones o algo así, Que está de puta madre, está muy bien pensado. Sí. Y consiguen viajar a la habitación de Moore. De Moore, ahí. Consiguen llevar a Cooper a la habitación de Moore. O sea que todo lo hemos hecho nosotros. El agujero negro de Saturno, el otro agujero negro, todo es creación de la razón humana. O sea, es el puto plan perfecto. Superior, sí. ¿Y qué pasa? Que el que está enviando el código Morse y está enviando el código... El binario es Cooper a su hija, para que ella lo entienda. O sea, él es el que le manda todas las señales para que ella lo consiga. Por cierto, hemos hablado de la de Moore, la mayor. Igual, bueno, da igual. Si esto... Por cierto, si habéis visto, si visto la película en a todo esto, cuando han bajado al planeta donde estaba el paneco este que les intenta matar, se enteran de que el plan 1, o sea, el de hacer despegar la nave esa enorme, no existía las posibilidades, porque habían hecho una ecuación, la habían resuelto, sí, y era imposible. Y yo en realidad tampoco lo veía desde el principio, ¿eh? Entonces, lo que llevaban era unos cacharros como con espermatozoides y óvulos, que lo que iban a hacer era criarlos y salvar como a la raza humana de esa forma, o sea, transportándola a otro planeta y empezando desde cero en otro planeta, pero no transportándolos a nosotros. Sí, tío. Una amiga nuestra se acaba de hacer un casco de Stormtrooper con papel de albal, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Con goma Eva. Con papel de albal. Impresionante. Bueno, y claro, Cooper se dedica a intentar resolver esa ecuación que les habían dicho que no estaba resuelta cuando sí lo estaba durante todos esos años y bueno, y eso. Y al final él, enviándole esas señales, hace que ella consiga averiguar la ecuación, resuelve la ecuación y entonces consigue hacer despegar los cacharros. ¿Qué pasa? Que justo sueltan a Cooper en Saturno cuando están pasando ellos con la nave y justo Cooper consigue ver a su hija en su lecho de muerte. Vamos, que eso es... pero yo creo que también, o sea, es que eso es un favor, o sea, si lo pones en perspectiva, es un favor que le hace la humanidad del futuro a Cooper. ¿Sabes? Sí. Yo creo que es el favor el premio es volver a ver a tu hija, ¿no? Sí. O sea, porque pueden haberlo dejado muerto. Es decir, te pueden dejarlo muerto. Sí, sí, sí. Pero les da ese premio. Consigue encerrar. Las películas de Nolan siempre acaban bien. Siempre acaban bien. Sí, de hecho me acuerdo porque un amigo nuestro nos dijo por WhatsApp: tranquilo, si se van a casar y van a conseguir ya los de qué. Pues diciendo que va a acabar bien. Y cuando viene la película y dices, hostia, acaba bien. Pero es una película donde importa mucho más el cómo que el cómo acaba. Que el fin. Sí, a ver, el fin es. Cooper llega, ve a su hija y su hija le dice que se vaya con la pava esta al planeta donde está ella porque está sola. ¿Qué hace él? Coge, repara el robot, se sube en una nave y se va con ella. Ese es el final de la película. Y al final no se le tiene a él como el héroe. La heroína es Moore, porque es la que ha conseguido resolver la ecuación y la que ha conseguido sacar a los humanos de la Tierra. Sí, aunque realmente héroes son todos. Héroes son los 12 que se van... Eren, héroes, Amelia, los otros dos, no me acuerdo el nombre, Tars. Bueno, Tars y el otro robot, tío, no me acuerdo el nombre. Sí, que lo tengo, te lo han puesto aquí, hombre, que te lo han puesto aquí. Y Case, son Case y Tars. Que me gusta mucho la dualidad también entre Case y Tars. Sí, Case es como un robot super serio y Tars es un robot guasón. Impresionante, sí, sí. Es el que más humor tiene de toda la película. Genial. Bien. Bien. Y bueno, con eso y un bizcocho llevamos ahí como unos 40 minutos alrededor, ¿no? Sí, más o menos de podcast. Con la edición se quedará en 30, yo creo. Bueno, ya lo veréis vosotros, lo estaréis viendo en el reproductor. Y pues bueno, así es más o menos que nos ha parecido un plano general interesante. Si os habéis decidido a ver la película, a escuchar el podcast sin ver la película, ir a verla. O sea, decirte, aquí hemos hablado mucho de la mierda. Nos habéis hecho un montón de spoilers, nos hemos dejado muchísimas cosas por hablar de los robots, no hemos hablado casi nada. De la forma de ser de Cooper y cómo trata a la gente y todo, no hemos hablado nada. No hemos tratado a Moore, no hemos tratado al hijo, que es muy importante, al hijo de Cooper no lo hemos tratado tampoco. Por eso mismo, si realmente tenéis ganas de ver, aún tenéis ganas de ver la película, vamos, desde aquí, desde camino a... De camino al cine, que os vayáis al cine. Y si no está en el cine, compraos el Blu-ray y ponéroslo en vuestra pantalla de 16 pulgadas. Esa 16 pulgadas buena. Bueno, y con esto ya vamos a cortar y ya para despedirnos. ¿Qué te parece? Bueno, vais a escuchar unos segunditos de música y ahora nos despedimos. Venga, chavales. watch how you lose your mind. I know it's good to show back. This is where the hour lasts. It's an hour. All I want to feel is your last. I know it's good to show back. This is where the hour lasts. It's an hour. All I want to feel is your last. I came up with a plan. Maybe it's not too fancy, but I have to know how to strip down your mind. Y bueno, ya hemos llegado al final de nuestro segundo capítulo de este podcast, ¿no? De Camino A. De nuestro segundo camino hacia Mordor, por decirlo. Sí, hemos hecho otra etapa, hemos hecho escala en Rivendell. Sí, hemos hecho camino a escala en Rivendell y hemos pasado por un agujero negro tridimensional. Bueno, en realidad es tridimensional per se, ¿no? Sí, los agujeros negros son tridimensionales. Da igual. Pues esto ha sido todo. O sea, pero... ¡Ah! Ah, ha habido una cosa que no hemos explicado de la película. Da igual, explican cómo son los agujeros negros, cómo se pliega el tiempo y cómo puedes viajar de un lado a otro. Te lo explican con un lápiz y un papel, es buenísimo. Sí, sí, la verdad es que sí, esa parte nos gustó. En fin, bueno, que adiós. ¿Te has quedado a gusto? Ya me he quedado a gusto, adiós. Vale, pues nada, esperemos que os haya gustado sí, bastante lo que es el podcast. Y bueno, nos podéis encontrar en Twitter, el Twitter del podcast como de Camino a Pod, arroba de Camino a Pod. En nuestros Twitter personales, bueno, el mío es FernandoFresh1. Y el mío es arroba carmax con dos as. ¿En las dos as? En las dos as. Y por supuesto, todo lo que queréis contar de nosotros está en nuestro blog, que es decaminoapod.wordpress.com. Si de casualidad nos queréis mandar un correo, nos lo podéis mandar a decaminoapod@gmail.com. Y bueno, chavales. Esperemos que os haya gustado otra vez. O sea, no, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Sí. ¡Propaganda! ¡Propaganda! ¡Propaganda! ¡Venga! ¡Luego!